Quiero expresar algo, tengo oportunidad. Mi tiempo es breve, está a punto de cerrar. Se muere la ocasión y luego cuenta me doy que había tiempo de más. ¿Por qué no puedo estacionarme en tu interior? Ya sé, tú me robaste el alma, me dejas sin valor. Tengo el sentido. Sirven de nada, no te hacen mejor. Ven, yo te invito.